Estoy en contacto con Liliana Robledo, secretaria de la Mujer, Género y Diversidad de la provincia de La Pampa. Buen día, Liliana, gracias por atendernos. ¿Cómo está? Hola, ¿cómo estás, Daniela? ¿Todo bien, vos? Bien, muy bien. Bueno, la verdad que me pareció muy interesante porque son distintas herramientas que tienen, que se generan en cuanto a la cuota alimentaria. Y me acordaba que fue una larga lucha, primero para conseguir que la cuota alimentaria fuera, al menos para los que fueran empleados, un punto de inflexión. Se sigue avanzando con ese tema, pero ahora además una encuesta van a hacer. ¿Cómo es? Sí, en realidad nosotras, obviamente, todas las situaciones que atendemos de violencia vienen generalmente aparejadas también por la conflictividad de la mantención de los niños y de las niñas que tienen en común. Y también vemos y obviamente permanentemente tenemos información de los distintos casos que, más allá de firmar muchas veces los compromisos para hacer estos aportes económicos en la ayuda de la crianza de los hijos y las hijas, generalmente no se cumplen, y nuevamente las mujeres deben recurrir otra vez a las instancias judiciales para dar efectivo cumplimiento de esta situación, ¿no? De este compromiso, de lo que se conlleva con la crianza de los niños y de las niñas, ni hablar de las situaciones presenciales, ¿no? O sea, de que un padre se ocupe, un progenitor se ocupe realmente de igual manera que una madre en el cuidado, inclusive, de un niño o de una niña. Entonces, bueno, quisimos ver si esta situación se repite a lo largo y a lo ancho de la provincia, por eso largamos esta encuesta que la verdad que nos está dando muchos resultados y muchos índices de que, bueno, esta situación se repite permanentemente. Uh-huh. Y bueno, la idea es, obviamente, buscar los datos, hacer un diagnóstico y pensar con las distintas instituciones que trabajan la temática, inclusive niñez, para abordar esta situación, que es una complejidad que estamos teniendo y obviamente también simboliza y es una violencia, en este caso la violencia económica, que se genera en el no cumplimiento, en el cuidado y en la mantención de los hijos en común. Nada mejor dicho, la violencia económica realmente es tremendo, fundamentalmente para una mujer cuando hay hijos de por medio, porque uno es capaz de tolerar cualquier cosa para asegurarle un plato de comida a los chicos, ¿no? Sí, tenemos situaciones, o sea, que son salvables particularmente por esta situación que estamos atravesando social, la falta de trabajo y demás, pero tenemos incumplidores sistemáticos que permanentemente, llegan las instancias judiciales, se hacen las mediaciones, se hacen los acuerdos, se incumplen, se reinicia nuevamente el proceso. Bueno, la verdad que es un desgaste, en este caso para la progenitora de los niños y de las niñas, y también una situación de violencia para con los niños y las niñas también, porque se van generando distintas situaciones de desaprensión, de desamor, un montón de cuestiones que llevan al no cuidado de esos niños, ¿no? Uh-huh. Toda la información que se recolecta sirve, sea la que sea, sirve fundamentalmente para delinear nuevas políticas o nuevos frentes de acción. Sí, por supuesto. Nosotras, los números, desde que llegamos a la Secretaría y creamos el observatorio, todos los números que hemos buscado nos han servido para fundamentar las iniciativas legislativas que hemos presentado, la modificación de la legislación, pensar también dónde hacemos acento en los recursos que tenemos desde la Secretaría, dónde falta más. Así que nosotras, la verdad que somos muy, condescendientes con todo lo que son números, porque, bueno, eso nos muestra realmente la realidad que tenemos en la provincia, por qué suceden las cosas que suceden y, por supuesto, repensar las intervenciones, repensar las acciones, repensar la legislación, justamente para achicar la brecha y estar, digamos, presentes con cuestiones prácticas y precisas, cero burocráticas, principalmente cuando actuamos con situaciones de violencia y en la emergencia, por supuesto, ¿no? Liliana, ¿cómo se va a llevar a cabo esta encuesta? ¿Va a ser en forma telefónica, en forma personal, virtual? ¿Cómo se va a desarrollar? La ¿Y qué encuesta fechas está tienen más o menos establecidas? Mira, nosotras necesitamos para hacer un diagnóstico y que ese diagnóstico tenga, digamos, valoración metodológica, digamos, así nos explican las especialistas, necesitamos mínimamente analizar un piso de 500 casos en la provincia. Estamos ya llegando a cumplimentarlo. La encuesta está colgada en la página web de la Secretaría y también en las redes sociales de la Secretaría también. Se puede acceder cualquier persona desde cualquier dispositivo y completar los datos que estamos requiriendo. Estamos muy cerquita de llegar al piso mínimo que necesitamos para empezar el trabajo de diagnóstico, así que bueno, invitamos a todas aquellas personas que han tenido situaciones con en este caso la cuota alimentaria, el cumplimiento de la cuota alimentaria, que puedan completar el formulario. Bien. Te cambio un minuto de tema antes de dejarte ir, Liliana, porque me parece que merece, digamos, la pena conocer la opinión. Esta semana vos sabés que estuvimos complicados o estuvimos complicadas con el tema de el fútbol femenino, algo tan esperado que finalmente se llegara a la cancha y la Liga Cultural. No las dejó jugar porque había que conservar la cancha para evidentemente para la primera masculina. Eso cayó muy mal. La gente lo posteó por todas las redes sociales y sí, todas nos hemos expresado al respecto. Yo, o sea, obviamente visibilizar estas situaciones que antes naturalizábamos porque decíamos, bueno, es el tiempo, nos tocará mañana, nos tocará pasado, visibilizarlo de la manera que lo ha hecho todo el arco deportivo, digamos, inclusive de distintos puntos de la provincia, que se han expresado el repudio al respecto, porque bueno, obviamente esto de priorizar el fútbol masculino obviamente nos hace repensar que seguimos estando atrás en la brecha, digamos, de igualdad ante la generación de oportunidades, ¿no? Esta era una oportunidad que estaban preparadas, estaban ansiosas, se había hecho todo un anuncio al respecto, y bueno, y surgió esto último que la verdad que nos dejó a todas boquiabiertas porque no podíamos comprender, o sí, quizá, que una vez más siempre se priorice el fútbol masculino y no así la participación femenina dentro del deporte, por lo cual nosotros invitamos siempre a repensar, en este caso a la organización, a incluir a las mujeres en las mesas de decisiones de las distintas instituciones, porque teniendo la mirada de las mujeres, seguramente estos errores no se cometen, no se repiensan, o no todo el tiempo, todos y todas nos tenemos que repensar nuestras acciones. Yo no creo que haya habido malicia, pero sí siempre esta cuestión de priorizar lo que siempre priorizamos, ¿no? O sea, esto de deconstruir, hay que deconstruir en el deporte, hay que deconstruir en todos los ámbitos donde nos estamos desarrollando y donde estamos incursionando y visibilizando a las mujeres, porque esto también, o sea, hoy las visibilizamos, pero hace muchísimos años que las mujeres vienen jugando al fútbol. Y hoy están visibilizadas y necesitan que sigamos acompañando, avanzando, y bueno, que estas situaciones como la que pasó el fin de semana no vuelvan a suceder. O sea, marcamos el error, marcamos la posición, por supuesto, y hay que repensar para que no vuelva a suceder y que las canchas, en definitiva, se repartan en una cuestión de equidad, ¿no? O sea, uh-huh. que puedan jugar los varones, pero también que puedan jugar las mujeres, que puedan jugar las mujeres y que también puedan jugar los varones. Muy bien. Liliana Robledo, muchísimas gracias, como siempre, por tu generosidad en el tiempo y en atendernos. El micrófono a tu disposición para lo que quieras agregar. Bueno, no, agradecida siempre porque nos ayudan a difundir la temática y, bueno, en unos días también tendremos novedades con el sistema integrado de casos, que creo que es algo muy interesante que estamos avanzando con Nación y lo vamos a dar a conocer aquí en la provincia. Hemos presentado en la Cámara de Diputados para que se trate la firma de este convenio que nos va a permitir a todos los organismos que trabajamos la temática trabajar de manera integrada, conjunto, accediendo todos a los mismos, a la misma información, y eso nos va a dar también la posibilidad de desarraigar situaciones que tenemos muchas veces en las intervenciones. Así que, bueno, cuando tengamos ya la próxima reunión en la Cámara de Diputados, seguramente les estaremos informando también para que estén al tanto de este nuevo sistema que vamos a aplicar en la provincia. Fantástico, allí vamos a estar conversando. Entonces, Liliana, bueno, muchísimas gracias, buen día. No, por favor, que tengas un buen día. La palabra de la Secretaria de la Mujer, Género y Diversidad, Liliana Robledo, en la mañana informativa de Radio Municipal. Vamos a la...